That was a great set, man. What a set, what a set. Estamos recordando Throwback Thursday, Jueves Clásico. Estoy aquí, primera vez, first time in Quebec, Canada. Today we got the festival, la noche latina del festival. Luis Fonsi, Becky G, y quien te habla, Alex Sensation. Stay tuned, make sure you check out the stories, the videos. I'm going to be posting a lot of beautiful things. Aquí hay muchos latinos en Canadá. And they're coming out today to represent. So we're going to have a lot of fun today. Mi gente de Los Ángeles, LA. Voy pronto para Los Ángeles. Me están preguntando que cuándo voy a tocar en Los Ángeles. Get ready, LA. I'm working on a little event. Ir a tocar allá, hacer una fiesta con ustedes en Los Ángeles. Coming soon. Mete mano, Sandrita. Love you, baby. Mi gente de Nueva York, a través de La Vega, Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play. Ya saben que hoy estamos en Canadá. Mañana viernes social. Voy a estar en la Boom de Queens con el Binomio de Oro. Vallenato. Uf. Y este servidor juntos back to back. El domingo, Sunday, check this out. El domingo tengo dos eventos en Miami. Temprano tenemos el pool party de Independencia Colombiana a Dare Day Club, la guitarrita. So tenemos un pool party especial. We got a special pool party this Sunday. Trae la bandera, trae el aguardiente. Subo a la tarima a las 4 p.m. este domingo, this Sunday, en Dare Day Club, inside the Hard Rock Hotel y Casino, the Guitar Hotel. Y en la noche, a la 1 de la mañana, subo a la tarima en Centro Nightclub en Wynwood, ¿ok? 1 a.m. Centro, el domingo. Dime para cuál quieres venir y te pongo en mi lista de invitados. DM me right now. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Huracán. DJ Luismi. Tiny Breezy. Suéltala. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Oye, baby, tú a ti tú prometes.

conservo una foto, un abrigo roto y varios te quiero en un papel. Parece mentira, pasaron dos años y no me hizo falta retroceder. Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuanto puedas, que te esperaré a bajar. Vive, vive, vive cara dura, tú te pierdes la ternura de mi amor convencional. Para ti, cara dura. Escuchas la original, la mega mezcla con Alex Sensation, jueves, clases. No preguntes cómo. Sientas con él lo que es. mismo ni es igual, baby, ¿ok? Apréndete esa. Prisionera perpetua, en contratada al fracaso y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada. Hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Como un trampolín. Tú lees este papel que sepas lo mucho que te quiero. Aunque no te vuelva a ver. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu cara, tu cara. Yo tengo celo del agua y del peinecito que a ti te peina. Tengo celos, los celos, los celos, a mi corazón me arde, los celos, los celos, los celos, el corazón me arde, me arde. Oye, sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero. La noche es porque es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepas lo que yo siento. Aunque, aunque nunca podrás ser un día. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento. Sin darte yo te hablo, sin quererte yo te quiero. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba. Loco, enamorado, y tú nunca sabías. Mi hermanito Willy Colón, el maestro. Gitana en vivo, live. Ay, ay, ay. Estaba rica esa mezcla, ¿eh? Salsitas que llegan ahí. Directo al corazón. ¡Tú! ¡Jueves! ¡Clásico! Yo me curo con ese ego. So, primera vez que estoy aquí en Canadá, ¿no? Estoy aquí en Quebec. Me parece muy linda esta ciudad, muy, muy linda. Aunque está cerca de Nueva York, es solamente el vuelo son 50 minutos. Pero se siente como que uno está en Francia, de verdad. You feel like you're in France. I kid you not. Aquí todo el mundo habla es francés. Everyone speaks French. That's the main language, French. Second language, English, yes. Pero everybody French, muchacho, con el acento y todo, tú sabes, con el acento, cuando hablan inglés así, super cool, super nice. Hasta ahora me han tratado super bien, hasta ahora tú sabes, todo very good looking, todo tranquilo, nadie me ha sacado el dedo, nada. Go back to America, no, nada de eso, no, everybody is super nice, super respectful. Y estoy, pues me voy a preparar ahora a las 3 de la tarde cuando termine el programa. Tengo que ir a hacer soundcheck. Voy derechito a hacer soundcheck. Subo a la tarima a las 7 p.m. Subimos a la tarima. Después sigue Becky G. Y termina el show Luis Fonsi. Y después del festival tenemos el after party oficial con este servidor. Ya tú sabes. Mañana, llegando a Nueva York a las 8 de la mañana. Derechito del aeropuerto a la cabina. Hago el programa en vivo. Friday, viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Y en la noche tengo un party comenzando la celebración de independencia colombiana en la Boom de Queens con el binomio de oro y este servidor. Back to back, puro sentimiento, vallenato y guaro venteado, mijo. De pronto vaya con la wifi, de pronto. El domingo, el Sunday, tengo dos eventos, ¿no? El domingo tengo dos eventos en Miami. Llegamos a Miami tempranito. Primero tengo el pool party en la guitarrita Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel y Casino, celebrando la independencia de Colombia. El pool party con este servidor Alex Sensation. Trae la bandera, trae el aguardiente y vamos a pasarla bien rico. Yo subo a las 4 de la tarde, 4 p.m. al pool party ahí en Dare. Y después en la noche, at night, Wynwood, Miami, a la 1 de la mañana. Nos vemos en Centro, Wynwood. Wow, alright. Tranquilo, no se preocupen que yo dormí mucho, descansé mucho en Dubai, tomé muchas vitaminas, so I'm good. Mucha gente me dice, Alex, pelo suave. No, no, tranquilo. Yo dormí, muchacho. La wifi me dio mucha comidita, me trató bien, I'm good. Alright, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿qué me hablan? Buenas, buenas, buenas, ¿con quién hablo? Hello. Con Norma Clemente. Bienvenida, mamita, ¿de dónde me llamas, baby? Hi, baby. De Los Ángeles, California. ¿De dónde? De Los Ángeles, California. California love. Hold on, hold on, hold on, let me get that song. Hold on, hold on, no te vayas, hold on. Gracias, hold gracias. On. Hold on, hold on, hold on, ok. Ok. Sí, sí. ¿Cómo te llamas, cómo te llamas? Norma Clemente. Norma, esto es para ti, Norma. California, hey, hey, hey, hey, Norma, Cali, baby, California, California, knows how to party. Baby. So welcome to the show, baby. You know we got love for everybody here. Aquí todo el mundo, we got love for everybody. Welcome, baby. Gracias por la sintonía all the way from LA. Eres el mejor, Alex. Eres el mejor. No, no, no, mami. Uno de los buenos. Uno de los buenos. Yo me no, defiendo. No, no, no. El mejor, Alex. El mejor DJ del mundo. Ever mamacita. Thank you so much, Norma. Thank you for that. That means the world to me. ¿Cómo estás? ¿Cómo está bien? Un saludo muy especial para ti y tu esposa. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Igual para ti, mi amor. Igual para ti y tu familia. Muchas gracias por eso. Y a toda mi gente salvadoreña. ¡Salvador! ¡Uy! ¡Uy! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Salvador! ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. Mete mano. Quiero hacer un saludo para mis hijas, Reina Clemente, Brian Clemente y Kaylee Clemente, que nos están escuchando ahorita. You got it, baby. Muchas bendiciones para tus babies, para toda la familia. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mi Norma, okay, allá en Los Ángeles? ¿Para cuáles tiendas para Los Ángeles? Bueno, déjame ver. Tenemos, bueno, we got a lot of shows en LA. Ok, quédate en línea. Fuera del aire te voy a decir los conciertos y tú me dices para cuál quieres ir, mi Norma. No te me vayas, quédate en línea. All right, all the way from LA. Preparándote la próxima mega mezcla, estamos recordando Jueves Clásico Throwback Thursday TBT. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 y a través de mi página de Instagram buscando el más activado en los comentarios. También le regalo un par de entradas. Call me right now. Ok, mete mano, Jesús Huracán, DJ Luismi, Tiny Breezy. Esta es la mega mezcla. Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Pero nos damos todo, así eres.

la mañana. ¿Está usted de acuerdo con esta medida que toman las autoridades de Nueva York, que los policías de la Gran Manzana se le prohíba hacer la prueba de marihuana? Rafael, buenos días. ¿Qué opinas tú? Los oficiales fumando hierba sin pruebas. Pero muchachos, está fumando. Oye, ¿cómo está el policía? Eso no es nada que los policías fumen. Cuando viene a ver, mueren menos gente. Porque los policías están menos ganas de matar a la gente. Le van a dar. Oye, ahora, Dios mío. Aquí está el Bori, que también tiene una opinión en el vacilón de la mañana. Oye, Gante, ya yo apliqué, ¿tú sabes en qué precinto? ¿En cuál? En el precinto 420 420. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Desde New York para el mundo, la Mega Mezcla con Alex Sensation. Instagram, Alex Sensation. En vivo desde Quebec. Est-ce que vous parlez français? Oui, je parle français. Comme ci, comme ça. Esos oídos tan verdes hay que te iluminan tu cara. Me están quitando el sentido de la noche a la mañana. Mañana, mañana.

como el que no me conoce y sufrí. Ella clavó su vida en mí y fue como puñalada que sentí. Sentí un dolor en el alma y el corazón me sangraba a mí. Hoy yo sé que hombre no muere de pena ni de amor, que yo no me morí anoche. En el pecho me acosté, la noche entera despierto me pasé. Y como yo me dormía, si durmiendo los veía besarse, creí que me desmayaba al mirar mi mami dándole un beso a mi rival. Y pensé, qué maldades que yo he hecho, me paga con desprecio lo que la hice feliz. Oye, oye, deja huir que voy vertigo, pa' que nadie me amarre, porque todos saben que se soltó Teodoro. El vivo. grande. Vamos a hablar inglés. Oye, vamos a hablar inglés tú y yo. Big English. Tú Big English. Ya que te encuentres, ya que te encuentres bailando otra vez. Ya que te encuentres bailando otra vez. Hay que delante de la gente. Vamos a hablar inglés. Dímelo, Mayimbe. Aquí está su Mayimbe. Estoy aquí en la Mega 97.9 con el DJ Alex Exception. Oh, soy mi hermano. Aquí disfrutándome esta vaina con un traguito. Bien romántico.